Así que, como no puede ser de otra manera, todas las esperanzas siguen puestas en esas vacunas, pero la mayoría de países se han topado con un problema, y es que las dosis están llegando, pero el ritmo de vacunación avanza de forma muy lenta. Aquí en España, algunas comunidades han puesto el pie en el acelerador y están vacunando también durante el día de hoy, aunque sea festivo, Gemma Alfaro. Sí, en España se sigue inyectando la vacuna de Pfizer. Este día de Reyes festivo lo hacen todas las comunidades autónomas, salvo 6, Extremadura, Aragón, La Rioja, Baleares, Canarias y Galicia. Es llamativo el caso de Extremadura y de Baleares, cuyas incidencias acumuladas son las más altas de toda España, 638 y 530 casos respectivamente por cada 100.000 habitantes en 2 semanas. Todas ellas consideran que su ritmo de vacunación es bueno y que se podían permitir parar este miércoles. Es cierto que Galicia, Baleares y Canarias están por encima de la media nacional en el plan de vacunación, pero algunas regiones como La Rioja o la misma Extremadura están muy por debajo. La primera ha inyectado el 10% de dosis y la segunda poco más del 8%. Madrid es la segunda comunidad con un índice de vacunación más bajo, apenas un 5,4%. Por cierto, que hoy hemos conocido que una residencia concertada de la localidad madrileña de Valdemoro ha vacunado a más personas, además de residentes y trabajadores. La empresa sostiene que lo hizo para aprovechar las dosis. La comunidad ya lo está investigando. España, mientras tanto, Gemma, afronta el final de la Navidad en medio de un repunte de los contagios que con toda probabilidad seguirán incrementándose cuando notemos el impacto total de estas fiestas. Hoy, por ser festivo, Sanidad no actualiza los datos, pero sí lo han hecho algunas comunidades y las cifras cada día son peores. Sí, lo cierto es que estamos viendo los efectos de la Navidad y todavía nos queda comprobar qué ha pasado en Nochevieja y hoy en Reyes. Así las cosas, tenemos una incidencia que roza los 300 casos por cada 100.000 habitantes y estamos a punto de superar los 2 millones de diagnosticados. Este día de Reyes nos deja un panorama poco alentador. Las comunidades que han facilitado datos son claramente peores. En Cataluña sigue aumentando el riesgo de rebrote, 24 puntos más que ayer, y crece también la velocidad de propagación. Notifica casi 4.500 nuevos casos. Andalucía suma 1.000 casos, casi 2.400 frente a los 1.366 de ayer. Aragón duplica cifras, en Murcia también se disparan, con más de 300 contagios desde ayer, y Galicia y Extremadura suman más de 400. La pandemia también está fuera de control en buena parte de Europa. Reino Unido ha batido un día más récord de contagios. Hoy se suman más de 62.000 y lo abultado de las cifras está repercutiendo también en el número de fallecimientos. El país ha superado el millar de muertes diarias por primera vez desde abril, una barrera que también han alcanzado hoy en Alemania. Nos vamos a Berlín con nuestro corresponsal Gabriel Herrero. Una cifra inaceptable que puede aumentar la semana que viene cuando se materialice el impacto de las fiestas. Por eso el gobierno ha preferido curarse en salud extendiendo las restricciones hasta febrero, además de confinar a los habitantes en su localidad donde la incidencia supere los 200 casos, y de limitar los contactos fuera del hogar a una sola persona. Más duro incluso que en la primavera, porque hay una amenaza nueva. Mutación del virus aus Großbritannien. La mutación del virus procedente de Gran Bretaña, advierte Merkel, que según los expertos puede aumentar hasta medio punto la tasa de contagio. Pero a largo plazo la llave son las vacunas, como reconoce el ministro de Sanidad. Spahn se ha defendido de las críticas por la lentitud de la campaña de vacunación. Denn wir haben genug, mehr als genug. Hemos encargado suficientes, más que suficientes dosis, dice. Con la autorización de Moderna, 130 millones para Alemania. El problema es producirlas y por eso el gobierno va a financiar la construcción de una segunda planta en Marburgo para la de BioNTech. Si todo va bien, estará lista en febrero. Radio Nacional de España. Somos tu radio. Cuando leí sus rimas, me afectaron profundamente. La única vez que exhalaba quejas, lo hacía en verso. 150 años nos separan de su última rúbrica, pero su legado nunca ha fallecido. Aunque a lo mejor él no fue consciente de lo que llegó a ser. El primer poeta moderno, nada más y nada menos. No nos preguntamos qué es poesía. Nos preguntamos, Bécquer, ¿quién eres tú? Y su relato, esa brujería, también le hechizó y seguramente también la practicó. Como a ti me cuesta discernir qué cosas has soñado y cuáles te han sucedido. Beatriz. Bécquer. Sus oscuras golondrinas anidan en Solo en Podcast, rne.es y en nuestra aplicación. Radio Nacional de España. 8:14, 7:14 en Canarias. La pandemia y las medidas de precaución han marcado una inusual celebración de la Pascua Militar en la que el rey ha agradecido a las Fuerzas Armadas su labor en la lucha contra el COVID. Felipe VI ha evitado referirse de forma expresa a ese polémico chat de exmilitares en el que se hablaba incluso de dar un golpe de Estado, pero el jefe de Estado ha subrayado el compromiso de los militares con la Constitución. Lucía Yeste, buenas tardes. Buenas tardes. Ante el presidente del Gobierno, los ministros de Defensa e Interior y toda la cúpula militar, el rey ha aprovechado su primer discurso del año para recordar que la Constitución es el origen de la legitimidad de todos los poderes e instituciones del Estado. Sin mencionar expresamente las cartas o chat de militares retirados en los que criticaban duramente al gobierno de coalición, Felipe VI ha reiterado el obligado compromiso de todos con la Constitución. La Constitución es el camino libre y democráticamente decidido por el pueblo español. Todos estamos incondicionalmente comprometidos con ella porque es el origen de la legitimidad de todos los poderes y de todas las instituciones del Estado. Antes, el monarca, mando supremo de las Fuerzas Armadas según la Constitución, ha elogiado, esta vez sí, explícitamente el trabajo extraordinario, ha dicho, que han realizado y realizan los militares en la lucha contra la pandemia. Estáis realizando un trabajo extraordinario, combatiendo la pandemia y sus efectos allí donde se os ha necesitado, apoyando y animando a los ciudadanos y aliviando el sufrimiento y la soledad de muchas personas y familias. Nada más terminar su discurso y tras los vivas a España y al rey, ha concluido el acto marcado por las restricciones sanitarias que han supuesto la participación de solo un tercio de los militares en el acto respecto al año pasado y la suspensión de la posterior recepción en el Palacio Real que ofrecen los reyes a las Fuerzas Armadas. La ministra de Defensa ha intervenido antes que el rey y ante el jefe del Estado y la plana mayor de la Defensa, Margarita Robles, sí ha mencionado expresamente a esos militares jubilados que ponen en entredicho el sistema democrático. Dice Robles que se trata de una insignificante minoría que busca protagonismo y que no representa al ejército, Emilio Andreu. Robles ha tachado de insignificante minoría a esos mandos militares jubilados. Que cuestione responsablemente las bases de la convivencia en España solo merece el rechazo más absoluto por su intolerancia, sus delirios y su total alejamiento de los valores castrenses. Robles, dirigiéndose al rey, le ha garantizado que los militares de hoy se encuentran formados exclusivamente en el marco de la Constitución. El comportamiento de nuestros ejércitos y armadas, guiada por la más estricta neutralidad política y defendiendo, si fuera necesario con su vida, la Constitución y los valores, principios y derechos en ella reconocidos. La Constitución, ha hecho hincapié la ministra, delimita el espacio moral y político fundamento de nuestro actual Estado social, democrático y de derecho, un marco de convivencia en libertad, igualdad, justicia y pluralismo político que ha remachado Margarita Robles, han hecho de las Fuerzas Armadas un ejemplo en las misiones internacionales donde despliegan junto a los aliados de España en la Unión Europea, la OTAN y la ONU. Y a partir de aquí las reacciones, a través de Twitter, el líder del PP, Pablo Casado, ha agradecido la labor a los militares y ha trasladado su apoyo y lealtad al rey como jefe del Estado y mando supremo de las Fuerzas Armadas. En la misma red social, el portavoz parlamentario de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, ha escrito: hoy toda España se levanta monárquica y la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha deseado una feliz Pascua Militar a todos los miembros de nuestras Fuerzas Armadas, dice, y también la Guardia Civil. Seguramente lo que más pueda preocupar a esta hora es lo que está sucediendo en Washington. Allí, en principio, la Cámara de Representantes y el Senado, el Congreso, tienen que dar hoy el visto bueno a la proclamación de Joe Biden como nuevo presidente de los Estados Unidos, pero atención, porque a esta hora cientos de personas rodean, incluso se han saltado los controles de seguridad y están a las puertas del Capitolio, arengados por Donald Trump, que minutos antes había insistido en no aceptar esa derrota. Vamos con nuestro corresponsal en Washington, con Fran Sevilla. ¿Qué tal, Fran? Hola, Mark. Hola de nuevo. Pues estamos asistiendo a algo impensable y peligrosísimo. Es lo que iba a decir. Rodean en estos momentos el Capitolio y ocupan algunos su escalinata para exigir que se anule el resultado de las elecciones después de que Trump les haya pedido que marcharan hacia allá. La tensión es enorme, tanto en las calles como en el Congreso, en medio de un ataque sin precedentes a la democracia estadounidense por parte del presidente saliente y de sus seguidores. Y se están registrando ya los primeros incidentes. Y mientras, pues, dentro dentro del edificio se celebra la sesión conjunta para debatir y certificar la votación del colegio electoral y proclamar la victoria de Biden. Tradicionalmente, esta sesión conjunta de las dos cámaras es un puro formalismo, pero este año el panorama es muy distinto porque el presidente saliente y candidato derrotado, Trump, sigue sin aceptar su derrota y hace unos minutos ante esos seguidores aseguraba que no van a rendirse ni a reconocer nunca ese resultado. We will never give up, we will never concede. Trump está presionando al vicepresidente Mike Pence, que preside la sesión conjunta, para que no haga la proclamación y anule los resultados, aunque Pence ha asegurado que no lo hará. Algunos senadores republicanos sí han exigido la revisión del resultado, lo que va a prolongar la sesión, aunque otros, empezando por el líder republicano Mitch McConnell, han rechazado los argumentos del presidente saliente. Fran, decías que esto que estamos viviendo a estas horas, de decenas, yo diría que cientos, ¿no? Son centenares en la escalinata, enfrente al Capitolio, pero hay miles más todo alrededor del Capitolio y las avenidas adyacentes. Y entiendo que no se recuerdan muchas situaciones parecidas. No, ya te digo que es algo inédito, nunca se había producido algo similar y la verdad es que la tensión es muy grande, hay policía desplegada por la zona, de momento no han intervenido, sí ha habido algunos conatos en algunas avenidas, pero es que los seguidores de Trump con banderas y con signos apoyando al presidente saliente están dentro mismo de lo que es la escalinata y la entrada principal del Capitolio, algo nunca visto. Uh-huh. Una cosita más sobre ese Capitolio precisamente, sobre el Senado, ¿no? Porque estábamos pendientes de que en el estado de Georgia, de si finalmente ganaban los candidatos republicanos o demócratas, que eso condicionaba muchísimo la tranquilidad con la que pueda trabajar Joe Biden a lo largo de este próximo mandato. Sí, para Biden el panorama parece despejarse en el Senado, aunque el resultado de Georgia no es definitivo. Uno de los dos escaños sí puede confirmarse ya para el demócrata, Raphael Warnock, quien hace unas horas agradecía el apoyo recibido. Georgia, I am honored by the faith that you have shown in me. Georgia, me honra la fe que han puesto en mí, decía Warnock, quien va a ser el primer senador de raza negra en la historia de Georgia. El otro escaño en juego, el candidato demócrata John Ossoff aventaja al republicano Perdue por 18.000 votos y aunque queda un 2% para completar el recuento, todo indica que esa diferencia se incrementará ligeramente y de hecho Ossoff ya se ha proclamado vencedor. Así que el partido demócrata va a contar con 50 senadores, los mismos que tiene ya el partido republicano, pero en caso de empate las votaciones es la presidencia del Senado la que decide y esa presidencia la va a ocupar, como establece la ley, la vicepresidenta Kamala Harris. Bueno, pues dejamos línea abierta, si te parece, Fran, por esta situación que estamos diciendo se está viviendo a las puertas del Capitolio. Miles de seguidores de Trump ahora mismo rodeando el Congreso y el Senado estadounidense. Hasta ahora, Fran. Iremos informando de cualquier acontecimiento que se produzca. Perfecto, hasta ahora. Las elecciones en este estado, en Georgia, también se han dejado sentir con fuerza en Wall Street y en las bolsas europeas. En nuestro país, los bancos han empujado al IBEX 35 a cerrar con una importante subida del 3,2%. Es la mayor en tres meses, David Martínez. Así es, y no solo son los bancos españoles. Todo el sector ha subido con mucha fuerza en Europa y en Estados Unidos. ¿Y por qué? Pues por la posibilidad casi segura de que los demócratas controlen el Senado. El partido de Biden es mucho más propenso a un paquete de ayudas económicas más grande y a un mayor gasto público, así que caen los bonos, sube su rentabilidad y los bancos se alegran y mucho. También se alegran los principales índices de Wall Street. Véase el Dow Jones, que sube un 2%, y especialmente positivo para las pequeñas compañías. El Russell, el índice que las reúne, sube ahora un importante 5%. A quien no le gusta tanto es a estas empresas tecnológicas que temen un aumento de regulación e impuestos, aunque con una mayoría demócrata tan exigua en la Cámara Alta, también cotizan en verde. En definitiva, un mercado que se adapta a un más que probable nuevo panorama político, con sus pros y sus contras para los inversores. Y este miércoles también hemos sabido que la justicia británica ha denegado la libertad provisional para Julian Assange, que seguirá provisionalmente en una cárcel de Londres, donde lleva 18 meses encarcelado tras su detención en la embajada ecuatoriana en ese país. Todo después de que hace dos días la misma justicia británica bloqueara la extradición del fundador de Wikileaks a Estados Unidos. Londres, Sara Alonso. Sí, buenas tardes. Julian Assange seguirá en la cárcel provisionalmente hasta que se resuelva el recurso que Estados Unidos ha interpuesto a la decisión de no extraditarle. La misma jueza que hace dos días le dio un balón de oxígeno al no ponerlo en manos estadounidenses, considerando su precaria salud mental, observa que poniéndolo en arresto domiciliario, como pedía la familia, existe un serio riesgo de fuga. La pareja del periodista australiano Stella Morris se mostraba decepcionada a su salida de la corte. I urge the Department of Justice to drop the charges and the y pedía al Departamento de Justicia de Estados Unidos que retire los cargos y al presidente que lo perdone. Estados Unidos quiere juzgarlo por espionaje y delitos informáticos por haber publicado en su portal WikiLeaks información comprometedora sobre su política exterior. El actual editor del portal, Christine Rafson, consideraba la decisión de mantenerlo preso inhumana e ilógica y anunciaba que la recurrirán. El litigio continúa pendiente, por tanto, de los recursos que ambas partes han interpuesto. Bueno, pues decíamos que estábamos pendientes de lo que pasaba en Washington. Hay algunas novedades porque creo que Fran Sevilla, corresponsal, está intentando desalojar a quienes están en la escalinata del Capitolio, ¿no, Fran? Sí, así es. La policía ha llegado, se está desplegando por las escalinatas del Capitolio. Algunos de los seguidores de Trump se están yendo voluntariamente, otros parece que se resisten. La policía está empujándoles. Hay una situación ahora mismo de enorme tensión, como nunca jamás se había visto en este país. El Capitolio es un edificio muy grande. La policía se está desplegando en algunas de sus salas y en algunas de sus escalinatas. Hay otras por las que todavía no ha llegado la policía, pero que se supone que va a llegar en breve. Ya te digo, Mark, que estamos viviendo una situación inédita, enormemente tensa. Veremos a ver cómo termina esta jornada. Entiendo que mientras tanto dentro sigue el debate, ¿no? También vemos alguna imagen de lo que pasa. El debate sigue en el interior, es decir, efectivamente. Los senadores y los congresistas siguen a lo suyo. Por otro lado, el Senado, porque algunos de los senadores republicanos partidarios de la teoría conspirativa de Trump han exigido que se revisen los resultados, y eso es lo que se está debatiendo en este momento, y eso se debate por separado. Por un lado, el Senado, por otro lado, la Cámara de Representantes, y se supone que en breve volverán a la sesión conjunta. Pero ahora mismo la situación, los focos se centran en el exterior del Capitolio, del edificio del legislativo estadounidense, donde miles de seguidores de Trump siguen rodeando por todas partes ese edificio, y donde en algunas de las escalinatas han sido desalojados, están siendo desalojados en estos momentos por la policía. Vale, pues muchas gracias a Fran, seguiremos pendientes de todo lo que va pasando, porque podemos ver que se va cambiando casi minuto a minuto, ahora por ejemplo con esta actuación policial contra los seguidores de Donald Trump que están en ese entorno del Capitolio. Gracias, Fran, hasta ahora. Hasta ahora. Bueno, vamos a cambiar ahora de asunto, pendientes de todas las noticias que nos vayan llegando desde Washington, porque lo llevamos avisando varios días y ya es una realidad. Tenemos encima un temporal de frío y nieve que se prevé histórico en algunos puntos del centro del país. Ninguna comunidad se va a librar mañana de los avisos de la Agencia Estatal de Meteorología, ya sea por esas copiosas nevadas, por temperaturas extremadamente bajas, sin dejar a un lado las lluvias que también están descargando con intensidad ya mismo en el sur. Alba Rubio, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Así es, 7 comunidades están hoy en alerta por frío y nieve. Pero el avance de la borrasca presenta este miércoles más precipitaciones en zonas de Andalucía y Murcia. Eso sí, Filomena ya se ha hecho notar en distintos puntos del país, al menos en cuanto a bajas temperaturas. A las 7:30, cuando he mirado el termómetro, teníamos menos 22,7. Y muchos coches esta mañana pues no han podido venir a tomar café porque se les han quedado a casi todos el gasoil congelado. Alicia Sánchez es propietaria de un bar en la provincia de Cuenca, en Castilla-La Mancha Comunidad, donde se ha suspendido la actividad escolar hasta el lunes 11, porque, como en toda España, se prevé que la situación empeore a partir de mañana. Por eso, los gobiernos regionales, diputaciones y ayuntamientos ya han puesto a punto los dispositivos invernales con la adquisición de toneladas de sal y equipos quitanieves. Además, el Ministerio de Transportes ha activado todos los medios disponibles para hacer frente al temporal y garantizar la movilidad en cualquier tipo de infraestructura, aunque las administraciones piden precaución en la carretera y prepararse para estos días. Escuchamos a Pablo Aceves, de Protección Civil Aragón. Tener preparado, pues, revisar los sistemas de calefacción, tener una reserva razonable de alimentos para estos días. Y recuerda, ante cualquier incidencia, llamar al 112 de emergencias. Nieve que va a caer, avisamos, en cualquier cota del centro y que se espera bastante intensa en Madrid capital. Los pronósticos hablan de acumulaciones de hasta 10 centímetros solo durante la jornada de mañana, pero es que el sábado continuará nevando y la situación se podría complicar todavía más, algo que ha obligado a poner en marcha un dispositivo sin precedentes en la Comunidad de Madrid que tratará de evitar, sobre todo, que se compliquen las cosas en la movilidad. Adriana Jordán. Los 900 kilómetros de la red viaria estatal de la región madrileña están en el punto de mira. En 4 horas la delegación del Gobierno en Madrid espera que comience lo peor, por lo que la comunidad tiene a su disposición 164 quitanieves, 22.000 toneladas de sal y más de 1,5 millones de litros de agua con sal. Hay 700 agentes de la Guardia Civil preparados para actuar y se han reforzado las plazas de albergues para personas vulnerables. Solo en Madrid, más de 3.800 operarios están listos para trabajar mañana, tarde y noche, y en la red de metro varios trenes van a circular durante toda la noche sin pasajeros para evitar que se congelen las vías. Ante esta gran nevada, las autoridades recomiendan solo los desplazamientos imprescindibles, que se evite subir a la Sierra de Madrid, donde hoy ha vuelto a haber aglomeraciones. La Guardia Civil cierra y va a sancionar a aquellos que estacionen en el parking de Navacerrada y en Puerto de Cotos. Llevan días pidiendo contención, sensatez. Si tienen previsto coger el coche, las recomendaciones: llevar mantas en el coche, ropa de abrigo a capas, una mochila con alimentos y bebida, batería de sobra en el teléfono y el depósito lleno. Y muy importante, Marc, las cadenas. Pues así están las cosas. Este es lo que hay ahora mismo preparado por parte de las administraciones para, en principio, intentar evitar que este temporal que tenemos por delante, que esta tormenta Filomena, provoque muchos problemas. Vamos a ver qué sabemos seguro ahora mismo de lo que va a pasar en los próximos días con Marc Santandreu, meteorólogo de Televisión Española. ¿Qué tal, Marc? Buenas tardes. ¿Qué tal, Marc? Buenas tardes. Bueno, para empezar, ¿qué tenemos seguro ahora? ¿A qué nos enfrentamos en los próximos días? Bueno, pues ahora mismo lo que tenemos seguro es que tenemos a esta borrasca Filomena muy activa entre las Islas Canarias y la península. En Canarias, de hecho, está dejando fuertes rachas de viento. En zonas altas han superado ya los 120 kilómetros por hora y también acumulaciones importantes. En algunos puntos del archipiélago se están acumulando ya más de 55 litros por metro cuadrado. Bien, pues el viaje es, o el que está previsto, es que se dirija de pleno hacia la península ibérica, donde va a interactuar con esta masa de aire frío que estamos todos notando durante estos días, y esto lo que se va a traducir es en que mañana las nevadas van a ser muy probables y contundentes en buena parte del país, sobre todo en Castilla-La Mancha, la Comunidad de Madrid, en el sur de Aragón, interior de la Comunidad Valenciana y en las béticas más orientales. Aquí en algunas zonas, atención, mañana podríamos acumular espesores de más de 20 centímetros. En zonas de costa la nieve es menos probable, pero sí que tanto en el este como en el sur las precipitaciones en forma de lluvia serán persistentes y localmente también mañana abundantes. Se habla de que podemos encontrarnos con una nevada poco habitual, de esas que quedan después en la memoria. ¿Puede ser así? Eso es, puede ser así. Es verdad que siempre ante estos temporales hay incertidumbre, hablamos siempre de probabilidades y por tanto es probable efectivamente que en puntos del centro habremos pues unas nevadas bastante, bastante importantes, sobre todo por la persistencia que según los modelos ya pronostican podrían seguir cayendo al menos hasta el próximo domingo, insistimos, sobre todo en zonas del centro del país. Parece que el viernes, así como ayer por ejemplo los modelos lo ponían como el día álgido, ahora mismo las últimas salidas parece que es un poco más descafeinada esta predicción o pronóstico para el viernes, pero sí que el pico máximo lo vuelve a dar para el sábado, donde la nieve de nuevo aparecerá en cotas muy bajas, a partir de los 300, 400 metros, en diferentes puntos del centro del país, y de nuevo se dirige hacia el norte, donde también verá nevar de forma persistente, contundente y localmente con fuerza. Por las, como nos dices un poco tú, ¿no?, por esos modelos que tenéis ahora, ¿qué zonas urbanas se pueden ver afectadas? Pues mira, Madrid capital esperamos que mañana nieve, capitales también como por ejemplo Cuenca, en Guadalajara, en Albacete, en Ciudad Real, especialmente durante la mañana, ya por la tarde parece que poco a poco irá remitiendo la nieve y también la precipitación en forma de lluvia. También las tendremos en el entorno del sistema central, Ávila, Segovia, en el sur de Soria, también en Teruel, y por la tarde en Zaragoza capital también podríamos hablar de nieve ligera. No será muy contundente en este sector, pero sí que por la tarde los modelos indican que está precipitación en forma sólida caerá, y también, como decíamos, poco habitual en muchas zonas del interior de la Comunidad Valenciana en cotas relativamente bajas. La nieve está marcada para mañana y además los avisos activos, naranja, justamente por la previsión de estos espesores bastante importantes que en algunos puntos podrían superar los 10-20 centímetros. Nos hablas de nieve en el resto del país, donde no haya precipitación, entiendo que seguirá este frío que ya nos acompaña desde hace días. Eso es, de hecho hoy las mínimas han sido absolutamente extraordinarias en muchos puntos del país. Está aún por comprobarse si se ha batido incluso el récord de mínima histórica en España en un punto del Pirineo de Lleida, con 34 grados negativos posibles, que como decimos están aún por confirmarse, pero el frío insiste, consiste y parece que se queda también durante los próximos días. Pues nada, estamos en invierno, ¿no? Es lo que toca, no sé si esto es muy habitual o no, pero bueno, es lo que toca. Bueno, son temperaturas extraordinarias, pero es verdad que como dices es invierno y bueno, el frío, aunque a veces sea tan exagerado, también lo tenemos aquí en España. Mar Santander, meteorólogo de Televisión Española, muchísimas gracias por acotarnos un poco más a lo que nos enfrentamos. Un abrazo. Gracias. 24 horas, Radio Nacional de España. Marc Sala. ...8 y 34, 7 y 34 de este Día de Reyes, que está viviendo a estas horas máxima tensión en el entorno del Capitolio en los Estados Unidos, donde hay lo que podríamos definir a esta hora un intento de asalto de la Cámara de Representantes y del Senado por parte de seguidores de Donald Trump. Volvemos con Fran Sevilla, con nuestro corresponsal. Fran. Sí, ya un asalto en toda regla, Mark, porque han entrado. Muchos seguidores de Trump se han colado dentro del Capitolio, se han introducido. La sesión conjunta del Congreso ha sido suspendida, se ha concedido un receso por razones de seguridad. La policía está intentando controlar dentro del propio edificio a esos seguidores de Trump. También fuera se están registrando incidentes, enfrentamientos con los seguidores de Trump. Varias escalinatas continúan todavía ocupadas por los seguidores del presidente saliente. La alcaldesa de Washington acaba de ordenar un toque de queda a partir de las 6 de la tarde, hora de aquí, es decir, dentro de poco más de 3 horas, y la situación que estamos viviendo es de enorme tensión, con todo el centro de Washington colapsado y miles de seguidores por todas partes. Así que a esta hora estamos, ya podemos asegurar que hay seguidores de que han conseguido entrar en el edificio del Capitolio, ¿no? Dentro del propio edificio. Que son, la mayoría, además, van vestidos, ¿no? Van como encapuchados, vestidos de negro. Los medios de comunicación. Ahora mismo vemos que llegan más policías aquí a la sede del Congreso, y la situación es enormemente tensa, como te digo, pero con numerosos seguidores de Trump dentro del edificio, con banderas de Estados Unidos, con banderas de Trump, y desafiando a la propia policía. Sabemos qué ha pasado con los senadores y con los congresistas. Entendemos que están en sus despachos. Se supone que cada uno de ellos están en sus respectivas oficinas o en sus respectivas cámaras. Hay que recordar que el edificio del Capitolio es un edificio muy grande, uh-huh, con muchas dependencias. Los seguidores de Trump se han colocado en la zona que normalmente se visita desde fuera para los visitantes, o donde accedemos los medios de comunicación, pero no parece que hayan accedido directamente a lo que es la sala del Senado ni la sala de la Cámara de Representantes. Pero sí les hemos visto, bueno, pues desfilar por pasillos, por la rotonda central, por distintas partes, y vemos que siguen en algunas de las escalinatas todavía sin ser desalojados. Hay que recordar, Fran, que esto lo ha motivado, lo ha animado el propio Trump, es decir, el actual presidente de los Estados Unidos todavía. Ha sido Trump el que ha pedido literalmente en ese meeting que protagonizaba hace poco más de una hora a sus seguidores que marcharan hacia el Capitolio, que no se rindieran, que exigieran que se anulara el resultado de las elecciones, y ha dicho: no lo vamos a permitir, vamos a seguir en pie, alentando precisamente a que se produjera lo que se está produciendo ahora. Hay que recordar, Mark, que muchos de los seguidores de Trump es gente muy radicalizada, de extrema derecha, empezando por los Proud Boys, por otros grupos supremacistas blancos, y ahora mismo, bueno, pues las imágenes que estamos viendo son absolutamente, como te decía, inéditas. Nunca en la historia se había producido esto, la ocupación del Capitolio, no solo la ocupación, sino completamente rodeado por miles y miles de seguidores, algunos enfrentándose ya con la policía, algo efectivamente alentado por el propio presidente saliente. No sabemos dónde está Trump. Trump había dicho que él iba a marchar con ellos al Capitolio, pero no lo hemos visto. Nos imaginamos que se ha refugiado en la Casa Blanca, pero efectivamente alentado con una absoluta irresponsabilidad y con un desafío y no completo sé si a la democracia en Estados Unidos. Hay quienes ya empiezan a decir que habría que acusar al presidente Trump de sedición. No sé si sabemos también dónde está en estos momentos Joe Biden, el presidente electo, o si tiene previsto algún tipo de comparecer, o si ha dicho alguna referencia. No, en principio Joe Biden, bueno, es que todo esto está pasando muy rápido, es que claro. Mantenían su cuartel general en Wilmington, en Delaware, donde ha estado su oficina de campaña y donde está su residencia. Y en principio lo que nos habían dicho es que no estaba previsto que acudiera hoy al Capitolio, quizá más tarde, una vez que se produjera su proclamación. Visto este escenario, desde luego suponemos que si sigue en Wilmington, en Delaware, no se va a mover de allí, pero insisto, Mario, porque es impresionante. Bueno, estamos viviendo un momento muy complejo. Se han colado los seguidores por todas partes y tienen completamente rodeado el Capitolio. No sabemos qué va a ocurrir. La policía parece que intenta evitar que la situación vaya a mayores. No les está desalojando de todos los alrededores. Sí les ha desalojado de algunas de las escalinatas. Insisto, de nuevo, el edificio del Capitolio es muy grande, tiene escalinatas por distintas zonas y bueno, pues los seguidores de Trump se han ido encaramando y ahora mismo también, insisto, algunos están dentro, no han sido forzados a irse, pero no sabemos qué va a ocurrir. Bueno, si te parece, seguimos en directo, estamos modificando obviamente este programa porque estamos viendo un momento muy complejo de la historia reciente de los Estados Unidos. Si te parece, Fran, incorporamos a Julio Cañero, que es vicerrector de la Universidad de Alcalá y miembro del Instituto Franklin. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Supongo que, no sé si siguiendo boquiabierto un poco lo que está pasando en estos momentos en Washington. Sí, de hecho estaba leyendo ahora mismo el New York Times y me ha quedado sorprendidísimo porque es que es la primera vez que ha ocurrido una cosa así en la historia de Estados Unidos. De hecho, ni siquiera durante los peores momentos de enfrentamiento, durante la guerra civil, pasó esta circunstancia. Es decir, lo que estamos viviendo, a nosotros nos puede parecer histórico, pero es un desastre para lo que es la democracia en Estados Unidos. Es lo que te iba a preguntar ahora, Julio. ¿Cómo hay que interpretar esto, lo que está pasando? Pues esto es algo que está recogiendo lo que ha ido plantando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Es decir, si tú lo que dices es que las elecciones están amañadas, si tú lo que estás incitando a tu base a movilizarse en una situación en la que el país además está tremendamente dividido, pues lo único que puedes conseguir es este tipo de reacciones violentas. Lo que un presidente debe hacer es apaciguar, es su función, es un presidente de todos los estadounidenses, y lo que está demostrando Donald Trump es que él solo ha gobernado para una parte del país, sino para toda. Uh-huh. Hay que entender que prácticamente hasta ahora Donald Trump está solo, ¿no? No sé si incluso esto, porque esto el Partido Republicano entiendo que lo puede comprar. No, por supuesto. Es que el vicepresidente estaba leyendo, por supuesto, que ha certificado, quiere certificar el resultado. Él no va a hacer nada ni va a actuar en contra de la decisión del voto popular, como le ha pedido Donald Trump. Y de hecho Donald Trump acaba de tuitear hace 10 minutos, porque también lo estaba oyendo, que es una vergüenza lo que ha hecho Mike Pence. Y de hecho el senador de Mitch McConnell ha dicho que por supuesto que se tiene que aceptar la decisión del pueblo. Es decir, es que lo que está haciendo Donald Trump es saltarse por completo toda la democracia. Uh-huh. Fran, no sé si quieres incorporarte también a la conversación. Sí, simplemente es llamativo el silencio de Trump en estos momentos, en esta amenaza real a la democracia de Estados Unidos. Según nos han contado, a los legisladores, tanto a los senadores como a los representantes, les han pedido que se queden donde estén, que se refugien incluso debajo de las sillas, por esa situación de inseguridad que se vive dentro del propio edificio, tras la entrada de seguidores de Trump, y que si están en sus despachos o si están dentro de las respectivas cámaras, la del Senado, la Cámara de Representantes, que se refugien allí, incluso, insisto, debajo de sus propias sillas, porque no saben qué puede ocurrir. De momento sigue esa enorme tensión, la policía desplegándose por todas partes, pero es que son miles y miles de seguidores, y me imagino que las instrucciones que tienen son evitar un enfrentamiento, que sería todavía peor. Acabo de ver unas imágenes en el canal 24 Horas en las que hay disturbios dentro del propio Capitolio, uh-huh. Es decir, hay miembros de seguridad agrediendo a seguidores de Trump que van avanzando y que estaban intentando frenarles. Claro, no me extraña que les digan que se protejan, porque ahora mismo, además, hay que recordar, Julio, también, que qué tipo de personas son las que siguen o pueden haber llevado o pueden haber seguido a Trump hasta este momento. Pues además, sí, porque estamos hablando de los Proud Boys, estamos hablando de gente que está acostumbrada a llevar armas, decir, es que la situación es muy compleja, porque además Washington es una ciudad demócrata, la población es demócrata y lo ha demostrado durante mucho tiempo. Es decir, que ahora mismo pueden salir los demócratas, seguidores demócratas, a hacer contramanifestaciones y podemos tener altercados mucho más graves, sobre todo cuando caiga la noche y la tarde-noche, altercados mucho más graves si la situación no se reconduce. Fran, nos decías que la alcaldesa ha puesto toque de queda, ¿no? Sí, la alcaldesa ha anunciado un toque de queda a partir de las 6 de la tarde, es decir, de 3 horas y cuarto, son ahora las 2:43 de la tarde, a partir de las 6 entrará en vigor ese toque de queda. Lo que pasa es que es evidente que estos seguidores de Trump no van a respetar ese toque de queda, con lo cual la situación se va a poner enormemente o todavía más tensa. Ahora mismo sabemos que dentro del propio edificio del Capitolio, en la rotonda central, está ocupada por seguidores de Trump. Como tú decías, está habiendo algunos enfrentamientos con personal de seguridad. Vemos que están intentando entrar por otras puertas del Capitolio, del edificio, y la verdad es que, bueno, pues es muy difícil saber qué va a ocurrir. Todo esto, insisten los analistas, no va a conseguir revertir el resultado electoral. Lo más trágico y lo más grave de todo esto es que, hagan lo que hagan, el resultado electoral se va a mantener. Como comentábamos antes, el líder de la que era hasta ahora mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, ya ha dejado claro que no puede ser, que hay que respetar el voto de los estadounidenses, diga lo que diga Trump. Lo ha dicho literalmente al inicio de esta sesión conjunta. También Mike Pence, el vicepresidente, al que, como ahora comentabais, acaba de atacar Trump en un tuit, ha dicho que él tiene que respetar la Constitución, porque lo que pretende Trump que haga es precisamente violar la Constitución y acabar con la democracia, es anular el resultado de las elecciones. Es decir, lo que hace cualquier dictador. Es que estamos viendo el comportamiento de un dictador. Es que fíjate es una cosa inimaginable, así se está produciendo. Además, recuerda, Julio también creo que estuvo la noche electoral aquí también con nosotros, ¿no?, en algún momento, y Fran, decíamos, bueno, sería una lástima que después de esta jornada electoral hubiera episodios de violencia. Más o menos se había contenido, obviamente había habido algún incidente, pero claro, parece que la tensión se ha acumulado tanto que desencadena en esto, Julio. Sí, porque también hay que tener en cuenta que los resultados de hoy en Georgia son contrarios a Donald Trump. Es decir, que es que han perdido dos senadores por los que él había apostado muchísimo justo después de las elecciones. Él basaba su defensa en haber ganado las elecciones en que iba a ganar Georgia, ¿no? Es decir, ya veréis cómo voy a ganar Georgia, lo que va a demostrar al país es que me han robado las elecciones. Y al verse que ha perdido, que los dos senadores, bueno, uno está todavía indeciso, pero prácticamente los dos están ya casi decididos, que han sido dos senadores demócratas, pues lógicamente él, pues lo que ha incitado, que ya venía haciéndolo, más es a las masas a manifestarse. Yo creo que lo mejor que debería hacer ahora mismo Donald Trump por la democracia de Estados Unidos es salir, pedir a la gente que se disuelva y que vuelva a sus casas. Fran. Sí, confirmaros que en la rotonda, como os decíamos, en la rotonda del Capitolio, donde se habían registrado unos incidentes, incluso se han utilizado gases lacrimógenos por la propia policía. Hay dentro del edificio seguidores de Trump. La Cámara del Senado, la sala donde se reúne el Senado en pleno, ha sido evacuada, y sabemos que el vicepresidente de Trump, Mike Pence, ha sido llevado a un lugar más seguro dentro del propio edificio del Capitolio, por temor a que pueda ser atacado después de ese tuit que comentábamos antes de Trump, diciendo que ha traicionado a los suyos y ha traicionado al país. Qué locura, ¿no? Creo que no sé si esperabais que esto pudiera desencadenar hoy en una situación. Ahora mismo así. Vemos, Mark, vemos gente, vemos policías armados entrando con rifles, con mira telescópica, se están subiendo por los tejados también. En fin, estamos viendo realmente una situación, como tú decías, de auténtica locura, impensable. Nunca pudimos imaginarnos, a pesar de todo el discurso de Trump, que ojo, que lo lleva alentando desde hace mucho tiempo. Fijaros que cuando se iniciaba la sesión, y como comentábamos antes en el informativo, que algunos senadores republicanos le han seguido en su teoría conspirativa, uno de ellos el senador por Texas Ted Cruz, que ha pronunciado un discurso terrible, peligrosísimo, y que argumentaba que el 79% de los votantes republicanos consideran que le han robado la elección a Trump. Lo que no ha dicho es que ese 79% de los electores republicanos piensa eso porque desde el minuto uno Trump está diciendo que le han robado la elección. Y entonces él solo lee a Trump, nada más. Y entonces si Trump lo dice, entonces piensan que efectivamente le han robado las elecciones. Y ese es el argumento que ahora utiliza el propio Trump y que utilizan algunos de los republicanos que le siguen para decir que hay que revertir el resultado electoral. Bueno, pues Julio Cañero, vicerrector de la Universidad de Alcalá, miembro del Instituto Franklin, gracias por compartir este rato, análisis de más emergencia imposible. Muchísimas gracias. No, gracias a vosotros y seguiremos en contacto seguro porque esto parece que va para largo. Nosotros hoy, obviamente, vamos a seguir en Radio 5, en Radio Nacional llegará Tablero a partir de las 9, pero en Radio 5, para nuestros oyentes lo sepan, vamos a seguir emitiendo en directo porque esta es una situación que habrá que seguir minuto a minuto, cambiante, y que habrá que ver qué implicaciones tiene para una democracia como es la norteamericana. Que casi va a ser la primera pregunta que le voy a hacer a Aurea Moltó, directora de la revista Política Exterior. Aurea, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No sé cómo asistes a este momento, desde que estuvimos compartiendo parte de la noche electoral aquí en el estudio hace un par de meses. Pues la verdad es que todos lo presenciamos con perplejidad, pero lo que resulta más sorprendente es que todo esto estaba anunciado por el propio Trump ya desde antes de verano, cuando realmente cuestionó las elecciones antes de que se produjeran, cuando avisó que iba a haber un fraude antes de que pasara, cuando desincentivó el voto por correo que aconsejaba la situación sanitaria, sabiendo que además el voto por correo iba a ser más favorable para los demócratas, y cuando además él sabía que precisamente el voto por correo iba a crear una situación muy confusa, que es que se iba a dilatar el tiempo en el que se conociera el resultado, se iba a producir un primer resultado favorable a él y luego un resultado posterior definitivo más favorable a los demócratas, que iba, de alguna manera, a justificar lo que él está haciendo ahora, diciendo que la elección se ha robado. Uh-huh. Entonces, realmente lo que estamos viendo hoy ha sido anunciado por Trump desde hace 6 meses. Y lo que es una tensión, es una manera de tensionar al Partido Republicano que puede marcar no solo el comienzo de la legislatura de Biden, sino, bueno, pues los 2 primeros años hasta las siguientes elecciones de mitad de término, y hacer pues muy difícil la gobernabilidad en el país. Porque ahora, exactamente, aparte de, obviamente, la tensión que tú estás diciendo, no sé si incluso si la ruptura con el Partido Republicano y crear su propio movimiento, etcétera, etcétera, ¿qué se está buscando con esto en este momento? Porque, a ver, en principio no se llegará a ningún sitio, pero claro, se pone, ya vemos, a los senadores prácticamente debajo de las mesas de sus despachos, le están diciendo si es necesario. Bueno, la cuestión es que Donald Trump no quiere entregar su capital político, que indiscutiblemente tiene, con los millones de votos que ha conseguido, con 4 millones de votos más que las elecciones de 2016, y él quiere reivindicar su capital, él quiere reivindicar que él ha llevado al Partido Republicano a un nivel de voto importante y él tiene algo que decir. Y él quiere, de alguna manera, no quiere desprenderse o despojarse de ese poder. Y por eso es lo peligroso, porque va a tratar... Es muy probable que una parte del Partido Republicano siga detrás de él, porque él tiene un electorado muy movilizado. Entonces, bueno, la situación realmente es muy desalentadora en el momento político, económico y sanitario en el que está Estados Unidos, ¿no? Que haya alguien pues que claramente quiere apostar de aquí a 4 años, ¿no? Ya ha perdido. Esto puede tener... Dime, Fran. Sí, es que Trump acaba de tuitear, y fijaros el nivel de lo que estamos hablando. Dice, por favor, apoyad a nuestra policía del Capitolio. Ellos están realmente del lado del país. Manteneros pacíficos. Pero no les dice que se vayan. Claro. Les dice que se mantengan pacíficamente, pero no que se vayan del Capitolio. Dentro del Capitolio siguen los enfrentamientos aparte de las 2 cámaras que han sido evacuadas, varios legisladores también están siendo llevados, igual que Mike Pence, como os decía antes, el vicepresidente, a lugares, a cámaras de seguridad dentro del propio edificio del Capitolio. Ajá. Aurea, no sé si esto puede tener alguna consecuencia o que alguien piense que puede tener alguna consecuencia judicial para Trump, es decir, una persona que todavía es el presidente saliente instando primero a esa marcha, que bueno, pues puede quedar dentro de, ¿no?, de la libertad de expresión y de manifestación, pero después un poco la situación que está creando. Pues desconozco si puede tener implicaciones. El problema es que, digamos, que seguir con Trump, seguir la legalidad o seguir el curso que que marcan las normas puede ir incluso a su favor, porque es trasladar también un incendio político en un incendio judicial, ¿no? E intoxicar de alguna manera también todas las acciones de la justicia, ¿no? Que es lo mismo que hace también pues con las fuerzas de seguridad, ¿no? Pidiendo que están de nuestro lado, manteneros pacíficos, pero al mismo tiempo no deja de enviar manifestantes al Capitolio, ¿no? Entonces es una manera de manipular y de intoxicar todas las instituciones. Es algo realmente muy preocupante, sí. Fran, por recordar, porque estamos en ese proceso en el que tiene que llevar a Biden, creo que es el día 20, ¿no? 20 de enero, Fran, a tomar posesión del cargo de presidente de los Estados Unidos, y quedaba básicamente este paso de hoy, ¿no? Que el Capitolio, que esto históricamente ha sido como una sesión que nadie le hacía ni caso prácticamente. Sí, es un mero trámite, porque una vez que el colegio electoral, es decir, los delegados electorales de cada estado, el día 14 entregan sus resultados, y ese resultado, recordemos que era 306 votos a favor de Biden, 232 a favor de Trump, una vez que eso se ha certificado, que ya es una certificación oficial, pues entonces simplemente lo que hace el Congreso en sesión conjunta de las dos cámaras es leer esos resultados, y el vicepresidente proclama que ha sido elegido el presidente electo. Fíjate lo que es la ironía, quien proclamó eso hace 4 años fue Biden, que era el vicepresidente con Obama, y fue el que proclamó en esta sesión conjunta la victoria de Trump. Y a pesar de toda la trama rusa, de todas las situaciones extrañas que se vivieron, aún así los demócratas ratificaron el resultado de del colegio electoral, de los distintos delegados electorales, y fue Biden el que impidió que algunos demócratas que querían protestar más y alargar el debate, dijo, no, esto se ha acabado, vamos a certificar el resultado y punto, ¿no? Fíjate lo que es la ironía. La diferencia de concepto a la hora de enfrentarse a un sistema democrático, la que tuvo en su día Biden hace 4 años y la que tiene ahora mismo Trump. Entonces, esto era un mero trámite, se certifica, lo proclama el vicepresidente y el día 20 el presidente electo jura la Constitución y toma posesión como presidente, ¿no? Pero es muy interesante ver, porque las dudas que se abren es dentro exactamente 14 días, ¿qué tipo de toma de posesión vamos a ver? ¿Va a asistir Trump a esa toma de posesión? ¿Va a ser una toma de posesión, digamos, al uso? ¿O va a ser también un acto de una revuelta ciudadana? No sé, lo que hace es proyectar de aquí a 2 semanas un escenario realmente pues de deslegitimación del resultado, de totalmente afear y manipular el día simbólico de la toma de posesión de Biden, la jura de la Constitución. Es una manera de romper muchos consensos políticos, democráticos, ¿no? Que son también las formas en las que todo esto se hace. Bueno, pues Áurea Molto, directora de la revista Política Exterior, gracias por este análisis de urgencia, insisto, porque esto empezamos hace 50 minutos el programa y estábamos un poco viendo que podía pasar alguna cosa, pero estamos viendo que están avanzando los acontecimientos de una forma muy rápida y también, como decíamos, muy muy violenta en Estados Unidos, en Washington. Gracias, Áurea. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas noches. Alana Mocheri, profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad Europea. ¿Qué tal, Alana? ¿Cómo estás? Buenas tardes, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Te voy a pedir casi primero la impresión que tienes en estos momentos. Es muy duro siendo estadounidense aquí. De hecho, que tengo un grupo de amigas que también son estadounidenses aquí. Todo el mundo está bastante frustrado y eso es un momento muy duro. Era bastante esperado, sabíamos que iban a organizar una protesta ahí, eso es que Trump siempre quiere sembrar el caos, y lo que está haciendo es dividiendo su partido, bueno, él le da igual su partido, pero está dejando su partido en un momento casi en una guerra civil, y es un momento, bueno, muy peligroso para el país, pero la democracia va a ganar al final, ¿sabes? De eso no tengo lo más mínimo duda, pero va a dejar la democracia más debilitada en el país y sobre todo el partido en una situación muy, muy mal. Y que sigue incrementándose, ¿no? Esa fractura, esa tensión, esa polarización. Sí. Bueno, sobre todo eso también, porque es que parece que estamos viviendo en dos universos paralelos, ¿no? Que estuve tuiteando que esta gente que parece tan ridículo que están manifestando contra los votos de los otros ciudadanos del país, pero ellos piensan que tienen razón y que son como héroes ahí luchando para su versión de la democracia, y eso es lo que es muy triste. Trump ha sido capaz de convencer la gente, Trump y los medios y los que le siguen y los medios sociales, es que al final hay gente en el país que viven en otra versión de la realidad que lo hace imposible para hacer lo que este acto hoy, que es algo tan serio y algo que normalmente pasa sin lo más mínima de atención, que normalmente es la cosa más aburrida del mundo, y mira lo que está pasando hoy, porque eso es lo que quiere Trump en todos los momentos, este caos. Uh-huh. Fran, los medios de comunicación, estaba diciendo Alana, los medios de comunicación que acompañan a Trump, sí que es verdad que justo después de las elecciones, ¿no?, muchísimos medios iban ya no dando sus mensajes o transmitiendo sus mensajes. Últimamente se ha quedado muy solo mediáticamente también, ¿o tenía sus medios fieles? Tiene algunos medios fieles que no son los medios que conocemos tradicionalmente, como las grandes cadenas de televisión. La última, por ejemplo, pues fue la cadena Fox. Dentro de la cadena Fox hay que decir que también hay algunos comunicadores que siguen siendo absolutamente leales a Trump y otros que, sin embargo, han marcado distancia con él. Pero los grandes medios en general no estaban con él. Pero hay que tener en cuenta que estamos hablando, como decía Leana, de zonas, amplias zonas, sobre todo medios rurales, de tradición republicana, donde hay cadenas de radio, donde hay periódicos locales transmiten el mensaje de Trump directamente sin ningún tipo de filtro, ¿no?, dándole absoluta credibilidad. Y eso es lo que enardece a estos seguidores de Trump. Hay que tener en cuenta que Estados Unidos es enorme, es casi un continente, y a veces desde Europa, claro, nos fijamos en los grandes medios, sobre todo que son medios urbanos, claro, de prestigio para nosotros, como The Washington Post, de New York Times, de CNN, pero estos no son los medios que siguen los seguidores de Trump. Los seguidores de Trump tienen otros medios que sí reproducen. Déjame, y él es consciente de ello, como le siguen en Twitter, como os decía hace un rato, cinco con ese segundos, mensaje terrible y peligrosísimo de Ted Cruz, diciendo que es que el 79% de los votantes de Trump piensan que ha habido fraude, claro, porque le han seguido por Twitter y él desde el primer momento está diciendo que ha habido fraude y no le cuestionan, ¿no? Pues, entonces es el gran peligro de los medios. Ahora mismo, hace hora y media en ese meeting previo a este asalto al Congreso, el propio Trump volvía a cargar contra los medios diciendo que mienten, que han ayudado a robar las elecciones, que todo es falso, y os puedo decir que en estos momentos estamos pendientes, como contábamos antes, del resultado en Georgia para el Senado, y a pesar de que el segundo candidato demócrata, Ossoff, se ha declarado ganador, por ejemplo, en la CNN decían, bueno, eso lo dice él, pero nosotros no lo podemos decir porque oficialmente todavía no se ha certificado que haya ganado. O sea que yo creo que los medios han sido muy escrupulosos, pero el problema es otro. El problema es que Trump llevado a cabo una campaña completamente disruptiva para quitar credibilidad entre sus seguidores a los medios tradicionales, y de alguna manera, como el tema de las fake news, es decir, el Washington Post hace un mes sacaba un listado de todas las mentiras que ha dicho Trump, no solo durante la campaña electoral y las elecciones, sino previamente en los 4 años de mandato, y salía a 30 y tantas falsedades o mentiras diarias durante su mandato, como hizo Fran, con la pandemia, por ejemplo, o con muchos otros asuntos. Y dame un minuto, Fran, porque son las 9:01, son las 8:01. Vamos ahora mismo a ceder el paso, el testimonio en Radio Nacional a Manu Martínez y a todo el equipo de Tablero, porque hoy hay partidos importantes de Copa del Rey, y nosotros seguimos ahora en Radio 5 en directo, aquí en Radio Nacional, con toda la actualidad de este asalto al Capitolio en Estados Unidos.